Estamos en el centro de salud, en la parte de acción social, con su coordinadora, su subsecretaria, Noelia Araos. Buen día, Noelia, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro, ¿cómo te va? Bueno, Noelia, debido a los incendios se han hecho muchas acciones desde el municipio. A través de la mesa operativa se ha efectuado la colocación de un lugar para los posibles evacuados. Esto fue hace 10 días atrás. Luego, al no llegar el incendio al pueblo, se tomó la decisión de no hacer las patronales en sentido a no estar reunidos en un momento donde la mayoría del Valle de Punilla la está pasando mal. Pero bueno, nosotros no hemos sido afectados por los incendios, por lo menos en esta parte. No, Ale. Bueno, en primero se estuvo trabajando esas horas previas a las fiestas patronales con mucha incertidumbre, sin saber si el fuego qué dirección iba a tomar por cuestiones del clima. Y antes de tener algún inconveniente, bueno, tuvimos que esperar hasta el día domingo. El día domingo seguían activos los incendios. Con una sola rotación de viento, nosotros en menos de 24 horas ya teníamos el incendio en la localidad sobre lo que es el predio donde están las patronales, que está muy pegado al pie de la sierra, y eso era un gran inconveniente porque no teníamos método de seguridad, ya que estaba parte de todo el Valle Punilla incendiado. Entonces, era un riesgo grande que se iba a tomar si se hacía la fiesta patronal, y en cuanto a ser un poco también de calidad de ser humano, no poder estar de fiesta cuando otras localidades están sufriendo tremendas pérdidas, porque gracias a Dios no hay víctimas. Hay chicos que han sido quemados, un chico de Los Cocos, que lo conozco, a Fede, que ha perdido toda su casa, y no solamente Federico, sino alrededor de 20 familias. Entonces, bueno, me parece que no era cuestión de fiesta, no estábamos de los ánimos de fiesta, más allá de que llegara el incendio o no llegara el incendio en la localidad. Me parece que era que ser un poco empático también con las localidades vecinas, y desde ese momento nos pusimos a disposición para trabajar en conjunto en lo que hiciera falta. Bueno, una de las cosas que hacía falta era dar de alimento a los animales. En ese mismo momento, me acuerdo que esa noche me dijiste, yo me voy a poner en campaña para que lo más rápido posible esté efectuado la entrega de alimentos. Sabemos que en Valle Hermoso la Federación Agraria lo hizo. Hubo dos censos, uno en San Esteban y el otro en San Marcos Sierras, pero ustedes aquí ya en el pueblo han entregado. Sí, mira, con respecto a los relevamientos, nosotros estuvimos en San Esteban, estuve con Germán de la provincia, que yo ya he trabajado con él, con una predisposición espectacular que tiene la provincia. La verdad que está trabajando, porque siguen trabajando con los chicos. Yo estuve en San Esteban, había dos camiones donde estaban descargando los alimentos en una forma coordinada con los chicos, con los productores afectados. Y bueno, con base a eso, nosotros nos ofrecimos en San Esteban, en la cumbre, tener con las trabajadoras sociales y todo lo que se requiere para hacer relevamiento, que estábamos a disposición. Pero bueno, como la provincia ya bajó con todos sus equipos, así que bueno, estuvieron trabajando ellos. Y bueno, nosotros por otro lado, lo hablamos con el padre Gastón, donde el padre Gastón accedió ahí nomás, y que bueno, en la mesa coordinadora del campo y de Cáritas se pudo lograr conseguir alrededor de 56 rollos de alfa. Bueno, de esos 56 rollos fueron entregados en dos etapas, creo que uno fue en La Higuerita y el otro creo que fue acá en el centro del pueblo. No, todo fue en La Higuerita, todo es en La Higuerita, porque Cáritas pedía que fuera en un lugar de Cáritas y no un lugar de ningún municipio. Así que bueno, Capilla no tenía disponibilidad para dejar los rollos, porque no era nuestra idea dejarlo acá. Ayudar con la coordinación, sí, por una cuestión de conocimiento nomás que yo tengo con las otras localidades, que conozco a las trabajadoras sociales, a la gente de desarrollo y todo. Así que bueno, esa era la coordinación que quería Gastón, que le diéramos una mano, así que nos pusimos a disposición. Como cuando nosotros hemos sufrido el incendio, las otras localidades se han puesto a disposición. Bueno, es como también estar también de la mano con el vecino. Así que coordinamos, se entregaron ya más de la mitad. Así que bueno, se bajaron en Barrio La Higuerita, porque Barrio La Higuerita tenía la disponibilidad, que es en la iglesia, que es la iglesia del pueblo. Así que bueno, ya nosotros nos pusimos a coordinamos con La Cumbre, Los Cocos, San Esteban y Capilla del Monte y Copacabana. Ahí está. Y el operativo de provincia, ahora en estos momentos, están en la comuna de Charco. Están haciendo todo lo que faltaron, toda la gente que faltó de estas localidades afectadas, de cualquier localidad, no hace falta que sean de aquel lado, sino de cualquier localidad, está trabajando nuevamente la provincia hoy ahí. Bueno, acá hay gente que estuvo afectada por el tema de que obviamente no se consigue el alimento por ahí por el tema de los incendios, los viajes, y otros me dijeron que habían subido muchísimo los fardos y los rollos de alfalfa. Para ellos, ¿la ayuda no está porque no están en la contemplados por el incendio o sí reciben una ayuda del Estado cordobés? No, el Estado cordobés no, por ahora no, porque están con esta urgencia, porque digamos que no solamente lo estamos viviendo nosotros, lo está viviendo Tras la Sierra también, Sí. así que bueno, solamente provincia está con los damnificados. Después, bueno, va a haber que ver a través del ministerio, a ver qué otras cosas se pueden hacer, pero bueno, yo le dije a Germán que después me iba a comunicar cuando esto calmara un poco, porque vienen haciendo un trabajo tremendo los chicos de la provincia con la asistencia, así que bueno. Y nosotros quedan todavía algunos rollos donde lamentablemente están los nenes amigos de lo ajeno, donde nos han querido robar rollos y lo que no se ha podido robar lo han desarmado. Así que estamos muy tristes por eso porque es penoso, eso ya es, nosotros estamos muy, muy tristes por esta situación que pasó el fin de semana, más allá de que anduvo seguridad ciudadana, de que pudimos cargar a algunos el sábado. Porque bueno, no todos tienen la movilidad. Entonces, bueno, los municipios tienen que poner sus vehículos para trasladar. Yo armo la coordinación a través de los municipios. Yo me comunico con cada municipio se encarga de hacer la integra y ellos le facilitan nuestros teléfonos y están llegando los agradecimientos de los damnificados. Bueno, como siempre que pasa algo, Giardino siempre está muy bien predispuesto y muy bien organizado. Todas las entregas han sido en tiempo y en forma, cuando se hizo en el Fatum en un momento, después otra vez hubo una reunión con que vino Germán Font también al Hotel Giardino, siempre para poder ayudar. Esto es por ahora, va a haber una segunda etapa, va a haber, seguir habiendo entrega de rollos por ahí en las semanas que vienen para adelante, porque reconstruirse nuestro suelo como para que puedan pastar los animales va a pasar un tiempo. Sí, lo que yo hablé con Germán y lo que hablé con el padre Gastón, que bueno, hoy somos todos solidarios, porque lo he vivido en el incendio de 22, que tuvimos afectados, y bueno, y después quedan a la deriva y el pasto no crece, no vamos a tener lluvias por el momento, entonces va a bajar la temperatura, que eso mal que mal ayuda un poco a que no se termine de secar todo, de resecar todo, pero después tarda mucho. El sueldo tarda mucho, mucho, mucho en volver a su normalidad. Entonces, es complicado, es complicado. Esto recién empieza, como yo le digo a los chicos, nuestra idea es gestionar. Pero bueno, hemos tenido críticas malintencionadas, por un decir, que no son del agrado, porque nunca se llegan, así como llegas vos, Ale, se pueden haber llegado y consultar. Todo el mundo tiene mi número porque yo hace más de 20 años que tengo teléfono y hace 20 años que tengo el mismo número. Entonces, no tengo problema, todo el mundo le respondo, todo el mundo le informo, para informarse bien cómo era esta gestión. Nosotros no hemos gestionado nada para nadie de la localidad que no esté afectada, porque nosotros tenemos cuatro productores de Giardino que tienen arrendado campos, tantos en La Cumbre, en San Esteban, uno en Los Cocos y los otros en Longamira, donde tienen mucha cantidad de animales. Entonces, que lo hemos estado coordinando con las chicas de esas localidades, con las trabajadoras sociales de esas localidades y secretaria de gobierno de San Esteban. Así que bueno, ha sido entregado solamente en forma al damnificado. No ha ido a otros domicilios, en Jardín no va a quedar ninguno, ni en La Falda, solamente para las localidades afectadas, ¿sí? No, bueno, aparte de todo esto que nos está pasando, nosotros aquí en el dispensario, en la parte de acción social, se dan distintas ayudas. Uno es el programa Más Leche, bueno, se ayuda con medicamentos, con tratamientos. ¿Cómo viene siendo la ayuda desde el municipio hacia el vecino? Mira, del municipio hacia el vecino, como siempre. Es algo que no se ha dejado de brindar. Estamos esperando, hemos mandado varias notas a la provincia para ver si nos mandan algunas ayudas. Por el momento no hemos recibido nada, Nación, nada. Así que bueno, todo lo está haciendo el municipio. Así que bueno, seguimos con módulos alimentarios, seguimos con el tema de la leche, seguimos con la medicación, seguimos con los viáticos a Córdoba. Así que venimos un poco remándola en el dulce leche como no quieren la cosa, así que bueno, pero la ayuda se está brindando. Bueno, se están dando diferentes operativos del ANSES. Bueno, hubo un Huerta Grande, para que la gente también no tenga que desplazarse hasta Cosquín, hasta Cruz del Eje. Sabemos que el ANSES está con también cuentagotas haciendo los operativos. ¿Ustedes pidieron algún operativo para poder hacer acá en el pueblo y poder ayudar a la gente que tiene que hacer los trámites? Sí, no solo el primer operativo que se hizo, el primer operativo que hizo ANSES, el primero fue en la localidad. Y ahora hemos vuelto a enviar la nota porque estaba un poquito trabado, pero bueno, me dijeron que ya habían designado un jefe de zona, así que ya le volvimos a enviar la nota, así que estamos esperando la respuesta, porque hace poquito nos pidieron que enviáramos nuevamente las notas para los operativos que iban a volver a tomar en marcha. Pasa que la gente se le hace difícil viajar, a veces la gente no cuenta con el dinero para viajar hasta Cosquín, entonces trabajan mejor en los operativos, nos decían los chicos, que en el mismo ANSES, así que están saliendo los operativos. Bueno, también aparentemente hay un retraso con el pago de las libretas. ANSES debe estar también con otros temas que los tienen atrasados. Pero bueno, esperemos que pronto haya una respuesta y que puedan llegarse aquí al pueblo. Y no solamente también por la plata, sino también por el tiempo que uno a veces tiene que perder llevando a los niños. Ahora el trencito, por suerte, llega hasta Cosquín en forma directa, que es una forma de gastar un poco menos de dinero para que la gente que tenga que ir sí o sí al ANSES lo pueda hacer de esa manera. Y si no, bueno, que vengan a hablar con vos. Sí, por ahí tanto la familia, mayormente cuando viaja la mamá sola o el papá solo. Por ahí mucho facilita el adulto mayor. Eso lo hemos notado en el último operativo, que el adulto mayor es por ahí un poco más complicado para la movilización, gente que no entiende. Muchas cosas digitalmente lo tienen que hacer y tampoco lo entienden los adultos mayores, así que bueno, en eso también es una facilidad también para el adulto mayor, tanto como para que la familia que no lo tiene y no pueda viajar lo tenga acá y el adulto mayor le sea cómodo también y tampoco gaste del poco ingreso que también percibe el jubilado. Noelia Araos, del área de Acción Social, muchísimas gracias. Gracias a vos, Alejandro, muchas gracias.